Cartonera presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Les acompaña una vez más Gabriel Ortiz. Gracias por su sintonía. Doy paso a mi compañera. Así es, bienvenida querida audiencia, soy Brenda Tipán y estoy muy contenta porque ustedes nos acompañan una vez más en este su programa Musicalizados, porque ya saben, aquí nadie nos quita lo bailado. Y bueno, hoy les tenemos preparado un programa muy interesante, pero antes de comenzar, les recordamos que nuestras redes sociales ya están abiertas para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Recuerden que también pueden escribirnos al WhatsApp al 099-344-51222 o al 098-43-97-591. Y no se olviden de contarles a sus amigos, conocidos y familiares que ya está disponible la aplicación para celulares donde podrás escuchar toda la programación de radio de la Casa de la Cultura y sobre todo su programa de radio Barba Azul Cartonero. Así es, Brendita, no se olviden que nosotros la programación la tenemos de 6 a 7 de la noche y es de lunes a viernes. Así que todos ya están invitados a escuchar la radio y en esta oportunidad les traemos un programa especial porque hoy hemos titulado nuestro programa como La Música También Habla de Fidel. Así que no se desconecten. Para unos fue el líder de la Revolución Cubana y para otros un dictador que solo separó familias y también naciones. Fidel Alejandro Castro Ruiz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán y este 25 de noviembre murió en La Habana. En 1959 a 1976, Fidel fue mandatario de su país como primer ministro y presidente en el año 76 a 2008. También fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 1956 a 2008. Se inició en la vida pública como político opositor y se dio a conocer por participar en este asalto que todos conocemos al cuartel Moncada del año 53, por el que fue condenado a prisión. Pero bueno, tras ser liberado, se exilió en México, donde planteó la invasión guerrillera del 56, que bueno, la historia es clara, todos lo deben reconocer este proceso, y llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana, que triunfó precisamente el 1 de enero del 59, derrocando a la dictadura de Batista. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero del mismo año por el presidente Manuel Urrutia. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, estableciendo el primer estado socialista en América, en toda América. En el 61, en el 56 exactamente, comienzan a darse estos procesos, querida audiencia. Tras la reforma constitucional del 76, fue elegido presidente del Consejo del Estado y del Consejo de Ministros. ¿Fue el fundador de qué? Pues del Partido Comunista del 65, y desde entonces hasta el 2011 fue el primer secretario. El 19 de febrero del 2008, en una carta publicada en el diario Granma, anunció que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y comandante de la reunión de la Asamblea Nacional de Poder Popular del 24 de febrero de ese mismo año. Así es, después de eso, en el ámbito internacional, inicialmente trató de establecer buenas relaciones con los Estados Unidos, pero sin embargo, el conflicto del capitalismo versus el socialismo se verían enfrentados y personificados por los mandatarios de ambos países. Es así que Fidel entabló estrechos lazos con la Unión Soviética, y como es de conocimiento público, Fidel lideraría una serie de expropiaciones a propietarios estadounidenses. Los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron el embargo económico contra Cuba. Desde entonces, su relación con la superpotencia ha sido profundamente conflictiva, como lo conocemos, tras la fracasada invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Exactamente, Brendita y querida audiencia, recordemos que Fidel Castro recibió decenas de condecoraciones nacionales, pero también extranjeras. Sobre todo, después de su muerte, pone esta muerte de Fidel, que la estamos viviendo, que está así como muy, muy viva todavía, pone en discusión uno de los procesos más relevantes, se puede decir, que la humanidad ha podido vivir. Claro, Gaby, y esto se debe a su larga gestión y a las características controvertidas de sus políticas, donde se ha generado un polémico e intenso debate entre opositores y partidistas sobre su gobierno. Desde calificarlo como una dictadura hasta considerarlo la expresión de la voluntad del pueblo cubano. En este sentido, la música, al ser un campo lleno de discursos que consolidan un tipo de pensamiento, llega a ser importante en el análisis de este tema tan polémico, Gabriela. Efectivamente, Brendita, eso siempre lo mantenemos, lo que tú acabas de decir en Musicalizados, como es de conocimiento de toda nuestra querida audiencia. Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema de esta tarde, vamos a disfrutar un poquito de música que va en la voz de Silvio Rodríguez, con ustedes la canción El Elegido. Ya regresamos con Musicalizados. No se olviden que nadie nos quita lo bailado. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Ya regresamos con Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. El cantautor Silvio Rodríguez escribió sobre Fidel lo siguiente: hubo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos, comprendió que la guerra era la paz del futuro. Silvio Rodríguez retrata desde la misma música un momento crucial de la historia de la humanidad, ya que mediante su canción se logra también comprender el proceso de la Revolución Cubana de aquel primero de enero del 59. En el ámbito cultural, cubano, por supuesto. Cambió para decidirse al mundo que otro tipo de vida es posible, un modelo económico, social y cultural lejano del sistema capitalista. Es así, Gaby, que Fidel Castro dejó bien claro con aquella frase tajante pronunciada el 30 de junio de 1961, durante la reunión convocada por su gobierno con los autores cubanos en la Biblioteca Nacional. Discurso luego que fue difundido en palabras de los intelectuales. ¿Pero cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios? Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. Pero para intentar equilibrar la balanza, el mismo comandante enumeró algunas de las aportaciones que la revolución hacía para el arte y la cultura, Gabriela. Exactamente, Brendita. Recordemos que la política de trincheras arrancó con el cierre masivo de las, de todo este proceso, de las salas de fiesta, de los cabarets, sobre todo en La Habana y Santiago. También no olvidemos y a lo mejor recordamos que se promulgó la Imprenta Nacional y del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, así como la refundación del Ballet Nacional, creación de la Casa de las Américas. Es así que, querida audiencia, sin lugar a duda, eran tiempos difíciles para Cuba. Y existían criterios que estaban divididos. Por un lado estaban la artista con la revolución, pero que no todos estaban por la labor. Yo lo asumiría en su momento Fidel, ¿no? Exactamente, Brendita, como tú lo dices, Fidel en un momento dado dijo lo que tú, bueno, acabas de recordarnos, que era más o menos como que todos los artistas, tenían todos estos, esta mentalidad, todo este ahínco por la revolución, pero sin embargo no todos asumirían eso en su momento. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría aquí poner un caso específico de un grupo que está encabezado por uno de ellos, el grupo es Aldeanos y el cantante principal se llama Aldo. Ellos son cubanos, entonces desde pequeños también tienen todo el contexto de la revolución. Ustedes saben que nuestro contexto es totalmente lejano al que este pueblo vive, y en este sentido sería bastante interesante entender que ellos también como artistas, es decir, como cantautores, también como productores, cómo se ven reflejados en todo este proceso, ¿no? Es interesante tomar eso en cuenta porque ellos, sus letras son bastante interesantes en el sentido de que te hablan mucho sobre la revolución, te dicen la vida que se tiene allá, pero sin embargo lo dicen de una manera también crítica. No estaban en contra de la revolución, sino que estaban en contra del mismo sistema. Así como existe el sistema capitalista, que es totalmente tajante y alienante, que te mata poblaciones enteras, también existe el socialismo, que bueno, es también un sistema que nos ha permitido entender que existe una posibilidad distinta al capitalismo, ese tipo de sistema. Sin embargo, bueno, vamos a escuchar una cancioncita de Aldo llamada Mi Hermosa Habana, y vamos a escuchar un poquito sobre cómo ellos también tienen un punto de vista crítico, siendo ciudadanos, pero también siendo artistas. Ya regresamos. Yo, con el permiso de los zafiros y el debido respeto, estaban hermosa, goza también de otros secretos, los cuales no aparecen en ningún centro turístico, porque hay que mantener la imagen de sitio magnífico. Oh, mi Habana, para el extranjero fácil, donde casi todos los autos que pasan son taxis. Mi turística ciudad, que se de cultos la pueblan, que se conecta a internet a la velocidad de la lanchita en regla. Oh, mi Habana, no sé si es un malecón, una distracción, una extensa oficina de inmigración. Son adorables tus paisajes, tus hoteles, tus ocultos burdeles para maridos infieles. La que ha cambiado al Che Guevara por dinero, ahorita sale a la venta una foto de él en cuero. La Habana de universitarios y policías herreros que aprobaron preescolar de milagro y por los suelos. La Habana donde se extinguió el ser humano y el cubano con divisa, pizza, propio cubano, donde se brinda la mano solo cuando se supone que luego habrá un pago que duplique las buenas canciones. La Habana de adoquines, cines, bicicletas, ferias, agro dispensada, pipa, chipetren, histeria, Cerro Marianao, Luyanó, Buenavista y los demás barrios humildes que no salen en revista. Bares, solares, parques, collares, santeros que por un euro bajan el trayón a San Pedro del Cielo. La capital donde aprendemos desde pionero los productos con el fin de ser corrupto y jinetero. La Habana de politiqueros, pingueros y putas, porque solo dando el culo las trañas con las disfrutas. Paradas, discusiones, broncas, salideros, chivas, que de gratis y sin jefe se entrometen en tu vida. Así es mi Habana, humana, solidaria y comunista, que con convicciones europeas la guerra se alista. Ya no sé si es la capital de todos los cubanos, porque los guineros es emigrante y el chileno es un hermano. Mi Habana se dedica a revolucionaria fiel, con sus tiendas con atún y sus mercados con jurel, donde hay patriotismo, pero si vuelven a abrir en Mariel, aquí solo se queda en Narra y el hermano de él. Mi Habana, donde los infantes desde la cuna gozan de educación gratuita, de vacunas, de parques, teatros, playas, deportes, transporte y una increíble agilidad para pedir chicle a los yumas. Mi Habana, de clubes nocturnos, discos, barra abierta, tabaco, visitar sin picoles, jueces y setas, fiestas por el doble, nobles intenciones muertas y un burocratismo invicto, adicto a cerrar las puertas. La que llora los 31 de diciembre y no dejan que a los reyes magos ella se le acerque, es todo ilógico y triste a la vez, caballo, porque ella es la que marcha cada primero de mayo. En mi Habana, la nena que despierta eufórica y sale a luchar en medio de una guerra psicológica, la que todo le envuelve y resuelve cada error, diciendo no se quejen que África está peor. Histórica belleza rodeada de agua, que mientras que el mundo esquía, ella le cae atrás la guagua. Además, es que el único lugar del planeta que la alimentación se adquiere con una libreta. La Habana de poetas y repleta guasavita, donde las bebés con 14 abriles ya fornican, donde en la primera cita ya no se pide la mano, porque hay una mano que te pide guano cuando la visita. Mulaticas bonitas, víctimas del consumismo, que su juventud entregaron a la causa del turismo, que cuando le preguntas cuál es tu gran fantasía, responden montar avión y no sobornar más policía. La Habana repartera, Mickey retro loca, que siente odio por las leyes que en el podio colocan, enemiga del imperialismo y de la explotación, la que paga con Camilo y te cobra con Washington. Toma esta canción, mi Habana, no linda pero sincera, de parte de un habanero que verte feliz quisiera, porque aunque Eusebio se arregle estéticamente, sé que tu corazón se deteriora lentamente. Yo, sin La Habana, soy habanero. Esta es la Habana de Beni, de Polo, de Nieve, los Zafiros, las de Aida, los Bambán, Río Matamoro, el Aragón, pero también la Habana de Celia Cruz, Willy Chirino, el Duque Isabel Gao, Médico de la Salsa, la Habana de los Haitianos, la verdadera Habana. Y regresamos con Musicalizados. Y bueno, la canción que acabamos de escuchar es de Eldianos, como ustedes lo pudieron apreciar. Y precisamente antes de escuchar este temita, estábamos conversando un poquito del proceso de ellos. Ustedes pueden haber apreciado un poco más sobre lo que ellos comentan sobre la realidad, lo que ya es netamente vivir en Cuba, porque por supuesto es también fácil hablar fuera de ese contexto. Sin embargo, ellos lo han vivido. No pasaron el proceso del 51, pero sí han vivido estos últimos años toda esta situación fuerte de Cuba, con este bloqueo económico que es bastante bastante injusto si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y bueno, ese es el sentido. También hay que tomar aquí en cuenta que la canción de Aldo es bastante interesante. Sin embargo, no sé si mucha gente conozca el proceso de ellos. Tuvieron conexiones posteriormente, se dice, con la CIA de Estados Unidos. Entonces comenzaron a organizar ya netamente con la población procesos de emancipación de la revolución. Entonces es interesante, ¿no? Esto, ¿no? Emancipación de la revolución cubana. En ese sentido fueron expulsados y ahora, por supuesto, viven en Estados Unidos. La música de ellos es bastante apreciada desde la gente de la cultura hip hop. Sin embargo, se dice que toda esta polémica, todos estos documentos que saltaron así de un momento al otro, sobre estos procesos de Aldo, de los aldeanos, no solamente quedaba en ellos, sino también en otros grupos que directamente la CIA de Estados Unidos, ustedes deben conocer, armaba esta cuestión política desde estas trincheras de base, desde la misma ciudadanía, para un poquito desarticular todo este proceso revolucionario. Entonces, es interesante también conocer cómo la música funciona como este mecanismo que a la larga puede armar un discurso, puede armar un precedente y puede también desarmar algún tipo de ideología. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Es así, Gaby, como tú lo acabaste de mencionar, de esas personas también que se alejaron de la revolución, ¿no? Entonces, aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué decir de los que han renunciado a la revolución? ¿Y qué pensar de ellos? Si con pena que abandonan Cuba en plena efervescencia revolucionaria para ir a sumergirse en las entrañas del monstruo imperialista, donde uno no puede tener vida, ¿no? Ustedes, querida audiencia, ¿qué opinan al respecto? Y como les dijo en su momento Fidel, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser los actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Entonces aquí sí vamos a pedir, Gaby, a todas las personas que nos están sintonizando, se unan a este debate y nos hagan llegar sus comentarios sobre este interrogante, ¿no? ¿Qué decir de la pregunta de ser espectadores, de ser actores, ¿no? Entonces aquí sí, querida audiencia, saben que en el WhatsApp o el Facebook están abiertas a su disposición. Comenten, nos hagan llegar sus inquietudes y más que todo ayudarnos a definir de qué es de ser un espectador a ser un actor revolucionario. Así es, Brendita, nos acaba de llegar un mensaje al WhatsApp de Lorena Páez, no sé si es señorita, pero dice que es docente de la Universidad Católica y nos dice que nos está escuchando acá desde Quito, desde el norte de la capital. Y bueno, ella nos comenta que sí, que es fácil conocer esta cuestión de Cuba, hablarla desde afuera. Ella nos comenta que muchos de los docentes que han hablado desde la cuestión académica, es interesante escuchar los análisis y todo, pero sin embargo nunca se va a poder llegar a entender ese contexto desde la cuestión vivencial, ¿no? Entonces agradecemos a Lorena Páez que nos ha escrito y continuamos con el programa. Recordemos, querida audiencia, también que la política de trinchera arrancó con el cierre masivo de estos burdeles, como les comentábamos al inicio del programa, de estas salas de fiesta, sobre todo de La Habana y Santiago. Y bueno, también porque tomamos este punto, de los burdeles y de toda esta cuestión de las salas de fiesta que se veían mucho, porque ahí la música también está bastante inmersa, ¿no? También con la absorción por el nuevo estado revolucionario de las discografías, por ejemplo, tenemos que hasta el 59 publicaron la incesante producción musical cubana sobre las cenizas de sellos disqueros como Parnat o Puchito. De el 64 nació la disquera que iba a monopolizar, se puede decir, ¿no?, la música cubana durante medio siglo siguiente, que es la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGRE. Y bueno, aquí es interesante comenzar a ver cómo estaba manejándose también un poco la música, ¿no?, en Cuba, en todo este proceso. Sí, Gaby, y también podemos decir que del diversionismo, ¿no?, ¿qué pasó con esto? Así que tomamos en cuenta que esta disquera acomodó a toda la música cubana, en especial el protagonismo de ritmos autóctonos y en detrimento de corrientes de música moderna, la cual llegaba del otro lado del estrecho de Florida. Porque eso no gustaba a la dirigencia castrista, que declaró la guerra al diversionismo ideológico, que fue como el régimen que bautizó a las corrientes culturales que no ajustaban sus propuestas de combate en la isla, ¿no? Exactamente, Brendita, y querida audiencia, recordemos que lo que nosotros hacemos aquí, bueno, bastante, ¿no?, hincapié en este programa, es precisamente eso, y es que la música mantiene un discurso, siempre vamos a estar reafirmando eso, un discurso que defiende o que deslegitima también, de un polo pasamos al otro, un modelo ideológico, y en ese sentido era imposible que las canciones que atacaran a este nuevo régimen cubano, bueno, revolucionario, sean difundidas también en la isla. Entonces, no nos quedemos solamente en este pensamiento de que sí, la revolución, si bien es cierto, es un ejemplo de proceso político, también tomemos en cuenta que no todo era color de rosas, que este régimen cubano también atacaba un poquito esta cuestión de si queremos mencionarlo, la libertad, inclusive desde la misma música. Así es, Gaby, como estamos hablando de artistas, no podíamos de mencionar a una de las representantes no cubanas cantantes, Celia Cruz, quien indicaba que fueron los años del miedo, ¿no? Exactamente. Ella decía que uno se arriesgaba a una complicación por el simple hecho de escuchar música en inglés, por llevar el pelo largo e incluso por vestir prendas de tela vaquera. Hasta el jazz, quizá la música que mejor ha sabido entender el caudal creativo de los músicos cubanos, fue considerado un sonido contrario a la revolución cubana. Así es, Brendita, vamos a regresar un poquito a profundizar sobre este punto, pero vamos a escuchar unos mensajes de la Casa de la Cultura antes, con una cancioncita precisamente de Celia Cruz y Tito Pacheco, denominada Canto a la Habana. Ya regresamos. Gracias. Somos Musicalizados. Juguete rabioso. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Abdón Ubidia, escritor. La autonomía de la Casa de la Cultura fue su razón de ser. Así la pensaron sus creadores, en principio el propio Benjamín Carrión, porque no tiene sentido que el Estado se ocupe de la gestión cultural práctica y concreta que demanda la sociedad. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya regresamos con tu programa Musicalizados, porque nadie nos quita lo bailado. Ya regresamos con Musicalizados, porque Brendita, nadie nos quita lo bailado. Así es, y acabamos de escuchar, bueno, una canción interpretada por Celia Cruz y Tito Pacheco, Canto a La Habana. Un poquito más de ritmo para este jueves, que ya se está acercando, ¿no? El fin de semana, tenemos en Quito. Sí, en Quito tenemos ya bastante la agenda abierta para todas las personas que les gusta un poquito salir a bailar, disfrutar, ver. Pero bueno, ustedes también ya deben conocer este proceso de las fiestas de Quito y lo que significa. Sin embargo, es interesante reunirse en familia también y salir a compartir un momento, ¿no? Regresando con el tema, Brendita, que estábamos tratando el día de hoy, esta tarde, noche, ya casi. Hablábamos un poquito, tú nos contabas sobre el jazz y sobre este tipo de música, ¿no? Que había sido prohibida, tachada como contrarrevolución. Así es, Gaby, como tú lo mencionabas, Celia Cruz, una música prohibida que fue tachada como la contrarrevolución, todo lo que se estaba armando en Cuba o todo el proceso que se estaba dando, ¿no? Entonces, como la misma Celia Cruz lo ha mencionado en su tiempo, fue una música que no estaba permitida y, por supuesto, el inglés fue algo que no se era como válido, ¿no? Y como también se lo decía, fueron los años del miedo y el miedo por la música. Claro, fueron los años del miedo para todos estos cantantes o quizá también todos estos artistas que querían un poco también realizar un tipo de demanda al respecto. No olvidemos también que artistas como Bebo Valdés, la misma Celia Cruz que les contamos, Rolando Laceri, Ernesto Lecuona, fueron algunos de los primeros desertores del castrismo cultural. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Sí, Gaby, también hay que recordar que en La Habana quedaron varados muchos músicos que vinieron a desaparecer su forma de ganarse la vida, ¿no? En cambio, otros optaron por escapar de la isla del Caimán Verde. El imponente planista y arreglista Bebo Valdés, la guarachera Celia Cruz, la bolerista Olga Guillot, el sabroso sonoro Rolando Laceri y hasta el aventajado compositor de lo afrocubano Ernesto Lecuona fueron algunos de los primeros desertores del catrismo cultural. Bueno, se debe tomar en cuenta que estos artistas tienen, o en su momento también tenían, un talento que es innegable. del cual todo el mundo pudo disfrutar en un momento determinado, ¿no? Y claro que estas celebridades debían huir del régimen castrista, ya que ellos, ya estaban inmersos en la industria musical, lo que, como todos sabemos, es regido ¿por qué? Por el mismo sistema capitalista, que defiende defiende todo lo que es normal, supuestamente, ¿no? O lo correcto, que unos tengan más que otros, el capitalismo defiende eso, lo sabemos, que unos tengan más que otros, y bueno, lo cual, queridos amigos y amigas, sabemos que es perfectamente una falacia, y bueno, hay que tomar en cuenta que sí, estos artistas salieron de la isla, mucho se maneja también el discurso de la separación de familias, pues, por este tipo de régimen, pero sin embargo, ¿a qué tipo de régimen se van? Entonces, tampoco es que cambiamos por algo mejor, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que eso también se ve mucho marcado en la música y en este tipo de industria musical. Así es, Gaby, querida audiencia. También vamos a recordar que luego se marcharían algunos otros cantantes, ¿no? Como sería Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, Willy Chirino. Ya que todos eran conscientes de que la salida de Cuba ya no tendría marcha atrás. Y en el plano meramente cultural, que sus obras no iban a ser difundidas en la isla. Hubo que esperar hasta el verano de 2012 para que se levantara el veto de radiofónico que impedía sonar música del exilio, según una lista negra cuya vigencia nunca se lo había admitido ahí en Cuba. Esto también es importante de mencionar porque si entendemos que el régimen del socialismo se basaba en preceptos distintos al capitalismo, se nota claramente que la libertad no necesariamente la brindaba el mismo socialismo, sino que en este tipo de modelos y en su defensa se vulneraría la libertad de las mismas personas por las cuales en un momento determinado se defendió no esta revolución. Así es, Brendita, no olvidemos, por ejemplo, que en Cuba se tiene todo el día, se prefiere tener así todo el día encendido una hornilla de gas por el simple hecho de que no hay un fósforo. También tú conoces varias personas que quizá también han viajado, pueden dar testimonio, inclusive los mismos hombres, que tú estás transitando por cierta avenida en Cuba, que es muy turística. Por ejemplo, eso lo dice también Aldo en su canción, haciendo a manera de protesta un poco. Y hay chicas, o hay niños, o también hay jóvenes que se te acercan a ti, por ejemplo, como hombre, y te dicen, ¿qué estás buscando? ¿Ojos azules? ¿Estás buscando más bien una trigueña? ¿O estás buscando más bien una más blanquita? ¿Cuánto pagas? Entonces es un problema bastante fuerte que Cuba tiene, y que, como decía hace un momento, no todo es color de rosas. Así es, también atrás se quedaban los tiempos de los que hasta las primeras figuras de la música cubana aceptaban como que maquillar sus canciones con un nuevo dogma castrista, ¿no? Valgo un ejemplo, en los albores de la revolución, el imperial Benny More, quizá el cantante más querido de todos los tiempos en Cuba, se alió con el compositor Joseito Fernández, en una interpretación en directo en los estudios de Radio Progreso de la seminal Guajira, Guantamanera, musicada por él. Exactamente, Brendita, como tú lo dices, Joseito Fernández, en esta interpretación, que bueno, muchas personas la deben haber escuchado, y este proceso también es interesante retomarlo, sobre las radios, como tú lo comentabas hace un momento, había restricciones para todos aquellos artistas, esta Radio Progreso de la seminal Guajira Guantanamera, musicalizada por el segundo, sobre estos versos del Padre Patria, que todos conocen, que es de Cuba, José Martí. Y bueno, y donde también tenemos que tomar en cuenta que eso es bastante interesante, ¿no? De manera parecida, tú puedes ver a finales del siglo, entre recurrentes olas de represión, como el caso de Padilla. Emblema del anticastrismo, cuando en el 71 el poeta Padilla fue obligado a un indigno acto de contrición por estas actividades subversivas que él realizaba contra la misma revolución. Y se dice que, aducía, ¿no?, que su delito fue publicar el libro, Fuera de Fuego, donde Padilla puso puso estas directrices culturales cubanas y algunas concepciones del régimen. Consciente de este creciente impacto económico de la cultura, La Habana permitió algunas publicaciones posterior a esto, a estas restricciones, y cierta actividad musical por cuenta propia también fueron un poquito ya más aceptadas. Pero sí, existía, de que existían restricciones, existía. Así es, viejo, querida audiencia, no todo fueron alegrías entre Cuba y España. Hay que recordar que en 1995 el conjunto canario Los Sabandeños publicó Bolero, un disco concebido como punto de encuentro entre las diferentes sensibilidades musicales y poéticas de América Latina en colaboración con intérpretes y autores latinos. No hubo manera, cuando Olga Guillot se enteró de que su versión de Vete de mí, Vete de mí iba en el mismo disco que la colaboración con Silvio Rodríguez, El Unicornio, todo se complicó. Exactamente, Brendita, es esa colaboración de Silvio Rodríguez de su canción bastante conocida, El Unicornio Azul. Ustedes la deben haber escuchado en algún momento. Los Sabandeños y su disquera Manzana se vieron obligados a reeditar dos versiones diferentes del disco, una con la de Guillot, otra con la de Silvio. Exactamente, porque conocemos que, bueno, las posturas eran distintas y eso también se veía reflejado en la música, no permitieron como que... dar tanta libertad como para poder expresar lo que los artistas querían decir o querían presentar hacia las personas, ¿no? Como lo acaban de mencionar, fueron reeditadas una y mil veces estas músicas para que puedan ser sonadas en Cuba. Y aún superaban las heridas de las 90 millas. El muro intangible que separa a las comunidades cubanas en la isla y en el estado de Florida. Pero ya faltaba poco como para que los ritmos cubanos, la gran música cubana, obraran un milagro allá, ¿no? Exactamente. Recordemos que Fidel dejó bien en claro con una frase interesante que la dijo en el año 61, durante la reunión convocada por su gobierno con los autores cubanos en la Biblioteca Nacional. Discurso que luego fue difundido en palabras de los intelectuales. Y se cuestionaba, ¿no?, ¿cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios dentro de esa misma revolución? Contra la revolución, ningún derecho. Así se dijo en un momento de la historia, en este año, en el 61, y también se cuestionaba eso bastante fuerte, era ese discurso en Cuba. Claro, y para intentar equilibrar esta balanza, el mismo comandante enumeró algunas de las aportaciones que la revolución hacía por el arte y la cultura. La política de trincheras arrancó con el cierre masivo de cabaret y salas de fiestas, sobre todo en La Habana y Santiago, Gabriel. Sí, como lo mencionábamos, era como un poco esos actos que trataban de verse un poco más claros. Se trataba de decir, bueno, en Cuba sí existe esta libertad para los artistas y todo este discurso. En su catálogo, por ejemplo, como lo mencionábamos, se acomodó toda esta música proveniente de Cuba que trataba de llamar un poco la atención desde la cuestión folclórica, lo representativo de la música cubana. Es así que todo permaneció más o menos igual hasta cuando en 1971 el poeta Heberto Padilla fue obligado a un indigno acto de contrición por activistas subversivas, Gaby. Exactamente, era lo que retomábamos hace un momento. Se veía claramente este tipo de publicaciones, no solamente, digo publicaciones porque no solamente era la cuestión de musical, sino también la cuestión de textos, la cuestión es más un poquito de poesía también se restringía. Por eso lo mencionábamos al inicio, que no solamente la música estaba inmiscuida en esto, sino que también eran otro tipo de artes. Pero, por ejemplo, también hay que retomar este proceso que tú mencionabas de España. Nada extraño si se valoran los profundos vínculos emocionales y culturales que estos dos pueblos, tanto España como Cuba, habían mantenido durante todo un siglo, después del desastre, bueno, colonial de 1898. Y ya en el 91, se comenzaron a migrar un poquito estos pueblos. ¿Y qué podemos decir de su música? Bueno, se indagó, como nadie había hecho antes, los archivos históricos de La Habana. ¿Quién hizo esto? Pues Santiago Aucerón comenzó a investigar un poquito sobre la historia musical en Cuba, con ayuda del poeta y musicólogo Vladimir Zamora. La sorpresa, bueno, no tardó en saltar al despolve de todas estas grandes producciones musicales que tenía guardado Cuba, como son esos temas de María Teresa Vera. Le siguió después el renacimiento de este compositor tan conocido de Oriente Cubano, de Cindio Garay, perdón, y tenemos todo eso ahí, que estaba escondido prácticamente. Claro, Gaby, y se llamaba Máximo Francisco Repilado Muñoz, pero iba a pasar a la posteridad como compa y segundo, por ser esa su voz, ¿no?, la segunda voz que aportaba al dúo Los Compadres. A menudo la pregunta por el autor de un son especialmente atractivo traía por respuesta a media voz el nombre de Francisco Repilado. Al parecer, el son en Santiago, si no era de Miguel Matamoros, tenía que ser de Repilado. Aquí también recuerda Santiago Aucerón en su bitácora de esos días cubanos. Exactamente, en estas veladas que se organizaban por el agregado cultural, por ejemplo, de la embajada misma española, otros músicos jóvenes de las bandas de Carlos Valera se asombraban también de que los españoles tuviesen tras una pista ese viejo son cubano, mientras ellos también trataban de acercarse a la sonoridad, por ejemplo, del rock internacional. Curiosos cruces del tiempo que eran que fueron provocados por este bloqueo. Recordemos también que el rock pertenece actualmente a esta industria también cultural. Sin embargo, como ustedes conocen, y si no, les comentamos, el rock inició como ese tipo de música, ese tipo de contracultura, ese tipo de protesta, ¿no? Entonces también existía esta necesidad basada en los jóvenes, en el sentido de que querían conocer sobre todo este cuestionamiento del rock y esta diversidad de la música. Entonces, podemos también conocer un poquito más sobre la música, y ya un poquito, ya terminando la tarde, noche, vamos a terminar este programa, querida audiencia, con un poquito, una conclusión al respecto del tema. Recordemos también que es importante todo eso. Es así, Gaby, como tú dices, ya vamos para concluir el programa, y esperando que la audiencia haya disfrutado de eso, vamos a decir algo sobre el tema que hemos estado tratando, ¿no? En Cuba, o al menos la música de Cuba, se abría al mundo, como había pedido cierto. Es que la masiva repercusión internacional de Buena Vista Social Club ayudó a la reconciliación de las generaciones más jóvenes en su patrimonio musical tradicional, pero el daño de tanto odio seguía latiendo. Nadie quiere la música del padre. Muchos se rinden al pop inofensivo antes de apreciar el rancachán, una serie de toda esa música. Es así que, Gaby, nosotros podemos decir que claro que se dio la revolución en Cuba, pero también se fue afectado parte de la cultura, en la cual podemos decir que una de ellas fue la música y también fue todo lo que fue la poesía, lo intelectual, porque no se dio las puertas o no se dio la libertad como para que las personas puedan dar a conocer lo que ellos sentían o lo que querían expresar, o por lo menos decir lo que en realidad estaba pasando en esos momentos, ¿no? Al querer ellos expresar todo eso, no fue el momento como que adecuado, porque la misma revolución no lo permitía. Ante esto no podemos decir que Cuba también fue, que no tuvo una revolución completa, porque también tenía sus pros y sus contras. Claro. Exactamente, Brendita, y bueno, agradecemos a todas las personas que han escuchado este programa. Recuerden que nadie nos quita lo bailado, y por mi parte la conclusión sería que, por supuesto, lo que tú mencionaste, Brenda, se rinden ante el pop que supuestamente es inofensivo. Recordemos que, por supuesto, Cuba tiene grandes artistas que dentro de la música han dejado un legado bastante interesante, como un bagaje musical que ayuda a estas nuevas generaciones a seguir creando, a seguir con toda esta melodía